Y quisiera hacer una breve presentación de ella. Ella es una de las periodistas más importantes que tenemos en nuestro país, y yo diría también a nivel internacional, con una trayectoria de más de 25 años en su labor periodística. Ha desempeñado su labor en diversos medios de comunicación, de masas, radio, prensa escrita, prensa digital y televisión. Sin lugar a dudas, en todos los medios que ha participado, ha impreso su huella gracias a un estilo, pues digamos, frontal, singular, claro, directo. Carmen estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha abordado varios temas polémicos, la corrupción de menores, la ley Televisa, así como el comportamiento de los tomadores de decisiones y su congruencia en las últimas administraciones del Poder Ejecutivo Federal. Tiene un portal propio de información y de análisis, aristeguinoticias.com. Su labor periodista ha sido reconocida en reiteradas oportunidades a través de haber recibido premios como el Premio Nacional de Periodismo de México, la Orden de la Legión de Honor y el Premio del Club de Periodistas, entre muchos otros. Actualmente está en espera de la decisión que reconozcan los tribunales, producto de la controversia legal que tiene con la empresa MBS, con respecto a su solicitud de reinstalación frente a los micrófonos en su programa matutino. El fondo del caso, mencionado por ella misma, se resume en la búsqueda del amparo de la justicia de una periodista contra la decisión de un concesionario de radio que decide suprimir un espacio informativo en un espacio radioeléctrico que es un bien público. También quisiera presentar a Javier Esteban Hernández Valencia, agradecerles su presencia aquí. Javier es el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de nacionalidad peruana. Es graduado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de su país. Estudió maestría en Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Tiene una trayectoria de más de 20 años de carrera para la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de los cargos que ha desempeñado están representante adjunto de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, director adjunto del director adjunto de la División de Asuntos Civiles de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití, director adjunto del Área de Derechos Humanos y Justicia de la Misión de Verificación de la ONU en Guatemala y asesor jurídico de la misma, coordinador de la Unidad de Investigaciones Especiales en la operación de terreno del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ruanda, coordinador de la Unidad de Investigación Especiales en la Misión Civil Internacional de la ONU-OEA en Haití, investigador en la Comisión de la Verdad de la Organización de Naciones Unidas para El Salvador. El compañero Hernández Valencia tiene además una amplia formación en derechos humanos y operaciones de mantenimiento de la paz, adquirida en numerosos cursos, seminarios y conferencias de nivel nacional e internacional. Pues les queremos agradecer su presencia. Gracias por acompañarnos. Enseguida voy a dar la palabra al comisionado Diego Enrique Osorno. Buen día. ¿Por qué se suena hoy públicamente la Comisión de la Verdad de Oaxaca? Porque hace 9 años, a partir de un operativo de represión gubernamental contra un plantón de miles de maestros, en Oaxaca se dio inicio a un periodo específico de violaciones generalizadas de los Derechos Humanos, que abarcó los años 2006 y 2007. Las comisiones de la verdad como esta surgen de un esfuerzo social cuando existen contextos políticos complejos en los que el sistema judicial está corrompido o por su debilidad es incapaz de abrir y dar seguimiento a procesos judiciales inmersos en una maraña de intereses que encubren a responsables de crímenes del pasado reciente. Durante el conflicto que esta comisión investiga, se cometieron por lo menos 500 delitos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, tortura, detenciones arbitrarias, intentos de asesinato, amenazas, entre muchos otros. A 9 años de distancia, por esos cientos de delitos cometidos, solo hay una persona en la cárcel. Sí, solo una. De ese tamaño tan grande es la impunidad que prevalece en Oaxaca y que en parte explica la conflictividad que desgasta la vida actual de los y las oaxaqueñas. Hasta que Oaxaca no solucione sus problemas del 2006 y 2007, parece difícil que puedan solucionarse sus problemas de este 2015, ni los del 2016, ni los de los años que sigan, ya que mientras las víctimas de aquel conflicto han sido olvidadas, estigmatizadas e incluso criminalizadas, los violadores de derechos humanos de Oaxaca no han sido castigados. Gozan de lo que parece ser una amnistía de facto. Para lograr la paz hoy, es necesario que las víctimas de aquel grave conflicto sean dignificadas y finalmente obtengan la justicia que se les debe, aplicando la ley contra quienes cometieron delitos, en especial los de lesa humanidad. El 14 de junio de 2006 es una fecha que marca un antes y un después, no solo para Oaxaca, sino para todo nuestro país. Desde aquella represión brutal a la libre manifestación en el Zócalo oaxaqueño hasta la masacre de Ayotzinapa, a lo largo de México se despliega una línea continua de impunidad y de dolor. Sin embargo, lo que nos reúne este 14 de junio de 2015 es otra cosa. Es la memoria y la esperanza. Sí, la memoria y la esperanza. Muchas gracias por estar aquí. Enseguida veremos el video documental de Ojo de Agua sobre Oaxaca 2006-2007. Estás escuchando el 107.3 de FM. Esta es una frecuencia libre que está transmitiendo a través de Pájaros en el Alambre. Esta es la Ocupa Radial de este 14 de junio. Y seguimos transmitiendo desde algún lugar de la ciudad de Oaxaca en este escenario del 14 de junio, donde muchas experiencias, seguramente muchas vivencias tendremos que compartir en el escenario de la exigencia de justicia, para seguir buscando castigo a los culpables y para seguir recordando y rememorando esta digna lucha que dio el pueblo de Oaxaca. Vamos a seguir escuchando un poco más de información y de música. Vamos a tratar de regresar al enlace que teníamos con la sesión pública de la Comisión de la Verdad en el Teatro Alcalá. Si usted quiere escucharla, en las frecuencias de Radio Plantón 92.1, en Radio Boicot el 90.1 de FM y a través del 107.3 de FM en Pájaros en el Alambre, en esta Ocupa Radial que estamos realizando, usted podrá sintonizar la retransmisión de la sesión que tiene la Comisión de la Verdad en el Teatro Alcalá a favor de las víctimas del 2006. Así que vamos a seguir transmitiendo y regresamos en breve momento.